De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde está Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. A Mariano. Cuando un estudiante se acerca a las fábricas, se estremecen un poco las vasijas de plata, se enervan las miradas cementicias y torvas. Cuando un estudiante se forma militante, tiemblan las alhajas que desconocen el hambre, se tensan los dedos de quienes dan las órdenes. Cuando un estudiante estrecha sus manos, fuerte con la lucha del trabajo, agachan la cabeza a los cobardes, arrastrades, esas personas oscuras que buscan la limosna de ser buenas mascotas, quienes solo son males con un arma en las sombras. Por ubicarse al frente de las luchas obreras, debería enfrentar las balas y disponer su sangre tibia de amor y de vida. Esta lucha de clases es una no dicha guerra, y negarla es someterse a vivir en la miseria, y a que las muertes sucedan solo del lado nuestro. Que la muerte no aleccione a la juventud fervorosa, no es aquella un ejemplo por el cual no luchar. Es razón inexorable por la que unir nuestras ideas, nuestros brazos, nuestras manos, contra la precarización del trabajo y de los días. El ejemplo es luchar porque el temblor se haga estruendo, terremoto, avalancha, y se vuelquen las copas que brindan espaldas de la dignidad y la salud del pueblo. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Comenzó la sobreproducción. Sobreproducción. Y ya no, no hay reclamos, no. Comenzó la sobreproducción. Lamentar de tu reproducción. De tu reproducción. La parca molesta se cansó de esperar que los sindicatos la quieran escuchar, que defiendan sus derechos sin burocratizar. Ahora más violenta irá a reclamar. Que no quiera, que no quiera hacer detrás. los muros, por las 30.000 personas desaparecidas, por los pisoteados del FMI y de la CIA, por los caídos en diciembre de 2001, por Darío y Mar y Fuente Alba, un nuevo mundo. Que se me plantean peligrosas, tediosas, ansiosas al andar, más bien violentas, más bien violentas. Pero hay una en particular que quiero manifestar, que estaría bueno que me ayudes a gritar. Pero hay una en particular que quiero manifestar, que estaría bueno que me ayudes a gritar. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Bien amigos, bien amigas, bien amigues, llegó un viernes más acá en la Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Se vino la lluvia trae vida cuando llega el chaparrón, decía una letra de un amigo mío llamado el Henry, que hoy va a estar acá en la Masacre del Cuerpo también. Bueno amigues, como saben, siempre en esta mesa estoy acompañado de gente linda, gente amable, gente saludable. El Juanma es una persona que se cuida mucho con las comidas, me ha dicho un amigo que también lo tengo acá al lado mío con la cresta bien bien parada, me refiero a mi amigo el Cuchi. Hola Cuchi, ¿cómo estás? Hola Alejón, me sorprendió, porque usted siempre me saluda al final, pero ahora me saludó primerito. Bueno, recontente, como siempre, de poder estar en la Masacre del Cuerpo. Muy bien, Cuchi, yo también estoy muy contento, y a la que la veo muy contenta también es a mi amiga Ana, aquí a mi derecha. ¿Cómo andas, Ana? ¿Todo bien? Hola, Ale, hola, Cuchi, hola a todos por ahí. Hoy viernes, lindo, fresquito, ¿no? Una temperatura ahí templada, hace un poco de calor, frío. Lindo, a mí me gusta, sí, lindo, húmedo, pero bien. Viernes 22 de octubre, parece que no, pero avanza, avanza el calendario, falta todavía, pero avanza. Y hoy tenemos un programón cargado, con un montón de cosas, y quiero nombrar que recién en la apertura escuchamos una poesía de nuestro compa Dan Zeta, un saludo para Dani. Abrazo grande. Allá por las tierras de San Vicente escuchamos poesía a Mariano, y después escuchamos un temón de nuestros amigues de Feliz Entierro con La Combination, La Fábrica de Muerte. Temazo. Un saludo para ellos también. Temazo ahí, abrazo al Pumpi, Ale. Hola Juanba, ¿cómo estás? Nuestro pulpo. Hola Ana, hola Ale. Gracias, bien, Juanba. Bien, bien. Uy. ¿Estamos? Sí. Ah, uy. ¿Qué pasa? ¿Te estás sonando el celular? No. Uchi, ¿es tu celular? ¿En serio? Bueno, ¿vieron? A veces no puedo sorprender. ¡Lúdame la música! ¡Hoy es viernes, guanaco! Arriba amigues, corran las sillas a bailar en este viernes acá la Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Por favor, trae más temas de esto, loco, acá a la mesa, ¿no, Juanba? Que trae un por más. Sí, Cuchi, están buenísimos, ¿qué temazo? No, sí, es que me haya acordado a mi viejita, por eso lo tengo ahí en el teléfono. Y el día estaba medio gris, ¿vio? Y lo empecé a escuchar y dije, bueno, todos los tiros en la masacre, a ver qué me dice. Es que es un poco, ¿no? Mezcla de melancolía y de diversión la canción, ¿no? Sí, sí, como sí, que sí. Mezcla emociones. Por eso digo que le dio justo en el clavo, porque es eso, es un viernes que arriba, arriba los corazones, pero un viernes que... Sí, medio Aspen. Aspen, puede ser. Aspenoso. Aspertizando los 40. Asperoso, bueno, diría yo. Asperger. Bueno, amigues, ¿cómo estamos para el bien, para el tenemos, les comento que tenemos un número de teléfono que es el 1137-842972. 1137-842972. Che, loco, pónganse las pilas. Mándenos una mensajita, si están ahí escuchando, un audio ahí. Uno te pido. Claro. Ahí, críticas, saludos, pedidos, mangueos, invitaciones, ¿por qué no? Ah, yo puedo hacer una invitación. Ahí va. Ah, no, mejor lo dejo porque no, iba a invitar algo que en realidad... Ay, me parece que es otra la persona que tiene que hacer esa invitación. Ah, y así, de cebado que soy, lo estaba por decir, pero me parece que... La invitación la tiene que hacer el Henry, que vamos a estar hablando. Ahí va, podemos ir comentando eso. Hoy está la columna gastronómica con Henry. Prepárense. A ver, ¿qué trajo? Pastas caseras y salsas. Hoy sí, ¿eh? Agárrate una lapicera, un lápiz que tengas por ahí, una hoja, que Henry nos tira la posta de pastas caseras y salsas. Mirá si no está el día. No te la pierdas. Mirá si no está el día para comerse unas pastas con salsa. Uchi, quédate acá, no salgas ahora a comprar y todo eso, porque primero que llueve y segundo te va a perder la columna del Henry, ¿eh? No, la columna del Henry no me la pierdo ni ahí. Lo que sí, capaz que me tendría que ir una escapada hasta el almacén, pero para comprar algo para comer. Ah. Porque después de la columna gastronómica, claro, me voy con un hambre a mi casa. Sí, pero armamos la listita y después... Hacemos una compra colectiva. Claro, pues, claro. Y armamos unas buenas pastas caseras y unas buenas salsas que el Henry nos va a estar comentando. Bien, amigues. Bueno, siendo 8 y 25 más o menos. Alguien me dijo, no digas 8. El horario porque después... 18 y 25. Porque después lo escuchan en cualquier horario. Sin embargo, yo voy a militar que en este programa se diga el horario. El horario. 18 decir, y 25. 18 y 25. Podemos decir cómo está el clima, ¿no? El clima está lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Creo que en el conurbano sur, acá por Longyan, Bursaco, llueve copiosamente, pero no fuerte. Está bastante transitable la calle por ahora. Esperemos que estén todos bien. Che, ¿nunca pasaron ahí en Bursaco de la barrera? La que vos salís y es contramano al toque. Sí. Bueno, para este lado... La barrera lado, Alcina, decís vos. Para este lado, como por el lado de... Longyan. A ver... Para el lado de... Para el lado que no es ese, el otro lado. Para el lado que es de acá, no de allá. No, sí, sí. Para el lado de tu casa, para el lado de Longyan, sí, digamos. Hay una casa... No, por esto de la lluvia. Hay una casa que, no sé, es la casa de las ranas. Ah. Porque vos pasás por ahí y... Es... Bueno, en mi patio se escuchan un montón. Sí. Pero, están remotinados. No sé, miles, boludo, miles. Hay como una pileta, una reja y una pileta. Alguien me dijo una vez que esa, no sé si era la casa de un narco o algo de eso, que después terminó todo turbio. Un narco de ranas. Claro. No, traficante de ranas y sapos, guarda. Está bueno igual. Ojo, ¿eh? Para ir a cazar ranas, sí. Hay un mercado. Hay un. Hay que decirle de animales, Henry, hay que preguntarle al Henry cuánto cotiza unas ancas de rana en el mercado gastronómico. Claro, claro. Ah, sí, también. ¿Se cobra caro, che? Y yo calculo que sí, son la gente esta que come así poquito, pero... Sí, pero no son las ranas de la experiencia y no el llenarse, ¿viste? Che, pero no son las ranas del Longchamp. Son ranas criadas, supongo, y con toda una la rana movida. De Longchamp, ¿sabes qué? Así... ¡Puleta! Doble pechuga te viene la rana de Longchamp. La rana de Longchamp, ¿qué te pasa? Criada y nacida en Longchamp. Escuchame, ¿sabes cómo le caigo? Como ninja. Y como le vamos a caer como ninja, es al salsa, al tema que viene a continuación. 2 minutos, amigos, acá en La Masacre del Cuerpo, en este día gris. Y el que te voló, Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Ahí venimos con el Tirame la posta y este es el primer título. Sí, perdón, se me cerró el archivo. Se me chingó. ¿Lo podés leer vos? Sí, por supuesto. Familias de Guernica movilizan al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense a casi un año del violento desalojo. Las familias de la recuperación de tierras de Guernica, vecinos y vecinas, junto a las organizaciones sociales que estuvieron acompañando durante todo el conflicto, movilizarán el próximo lunes 25 de octubre a las 11 de la mañana desde la estación de trenes Platense al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, ubicado en la calle 55 entre 6 y 7 de la ciudad de Las Diagonales, La Plata, para exigir la adjudicación de los lotes con servicios que firmaron hace más de 180 días con el gobierno provincial. Próximos a cumplir un año del desalojo, de la recuperación de tierras y con los plazos vencidos del acta de preadjudicación de lote más servicios que el gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó, dichas firmas fueron firmadas con los y las vecinas en el mes de diciembre del 2020, donde el gobernador Kicillof y el ministro Larroque se comprometían a la entrega en 180 días de lotes. En el mes de julio tenían que estar las entregas de los lotes y pasan los meses y no se concreta. Así que este lunes se convoca a movilizar ahí a Desarrollo Social. Bueno, en Argentina una familia tipo necesita más de 70.000 pesos para no ser pobre, Ana. ¡Qué pobre soy! Sí, salió un informe del INDEC en estos días donde dicen que una pareja con dos niñes de corta edad necesitan percibir ingresos por 30.013 pesos para comprar la cantidad de comida mínima para la subsistencia y no caer en la indigencia, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. En tanto, la canasta básica total, que además de los alimentos, ¿no?, esta cantidad mínima para la subsistencia de comida, incluye la indumentaria y el transporte, aumentó un 3,2% en septiembre, por lo que este mismo grupo familiar de dos adultos con dos niñes necesitó contar con ingresos de al menos 70.500 pesos por mes para ubicarse sobre la línea de la pobreza. Y Cristina, ¿no?, decía el capitalismo era un sistema eficiente, ¿no? Fue una... ¿no? Y bueno. Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Sí, hoy, hace 44 años, un 22 de octubre de 1977, se fundaba la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a su incansable trabajo para la recuperación de niños y niñas secuestrados y apropiados por la última dictadura cívico-militar, en el 2004 el Congreso Nacional sancionó la ley que fija esta fecha como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Las abuelas han recuperado la identidad de 130 nietas y nietos y continúan buscando a 300 nietos y nietas más. En el marco de esta conmemoración y como continuación de esa iniciativa del 24 de marzo de Plantemos Memoria, lanzaron la campaña denominada Flores Identidad. Ese árbol ha florecido y esas flores significan vida y alegría y esperanza. Cada vez que encontramos un nieto o una nieta, también se lo debemos a muchísima gente que ha brindado esas flores, esa memoria y ese compromiso, dijo Estela de Carlotto, quien también hoy cumple 91 años. Las abuelas de Plaza de Mayo son, para mí, un ejemplo de varias cosas. Y una es la organizativa y son mujeres. Y eso es muy particular, más allá de la cuestión de derechos humanos, digo, ¿no? Como que tiene una trascendencia zarpada. Así que, bueno, florece identidad. Bueno, se cumplieron 4 años de que se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado. Sí, el 17 de octubre fue el día. Santiago Maldonado fue desaparecido el 1 de agosto de 2017 tras la violenta represión de gendarmería y la policía de la provincia de Chubut en la LOF en Resistencia Cuyamen. Estuvo desaparecido 18 días hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado un 17 de octubre del año 2017 en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez y en un lugar donde ya había sido rastrillado varias veces. Este jueves 21 de octubre, ayer, el hermano del brujo, Sergio Maldonado, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, movilizaron a la Corte Suprema de Justicia ante la falta de respuesta para que se designe un nuevo juez en el caso Maldonado que investigue sin descartar la figura legal de desaparición forzada. La causa está sin juez, está en el aire hace un montón de tiempo, porque el juez que estaba, Lieral, se autodenominó imparcial e incompetente. Entonces nos quedamos sin juez para la causa, que no avanzó absolutamente nada. Sí, y otro, también, otro sí, aniversario. Sí, se cumplieron 11 años del asesinato de Mariano Ferreira por parte de la burocracia sindical ferroviaria dirigida por José Pedraza. Sí, el aniversario fue este miércoles. Es octubre, la verdad que es un mes cargado de significantes y de momentos así para traer al presente, ¿no? Este 20 de octubre se cumplieron 11 años del asesinato de Mariano Ferreira. Durante el juicio por el asesinato de Mariano surgió a la luz un audio que demostraba el estrecho vínculo político entre Carlos Tomada, quien fuera en ese momento ministro de Trabajo de la Nación del gobierno de Cristina Fernández, y José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria, autor intelectual del crimen de Mariano. En el marco de la conmemoración, el Partido Obrero, donde Mariano Ferreira era militante, realizó un acto y la restauración del mural en la esquina de Luján y Perdriel, en el barrio porteño de Barracas, ahí nomás de donde sucedió el ataque. Y bueno, denunciaron esto, ¿no? La continuidad de la precarización y de los negocios al amparo de la burocracia sindical, porque justamente Mariano estaba participando de una movilización en apoyo a trabajadores tercerizados del tren, y ahí toda esta cuestión de la matufia con los sindicatos y la Unión Ferroviaria, que bueno, bastante zarpados son. Ni estamos en ningún partido político, ni yo, por ejemplo, soy anarquista. En mis ideales soy anarquista, digo, no me interesa ningún partido político. Ilegales como el grupo de Corazón Valiente, tatuando el alma de la gente. viva la anarquía. O muero yo, o mueren ellos. Mi dignidad o sus privilegios. La justicia es injusta, ahora nunca. Guerra a la ayuda, muerte al Estado. Que viva la anarquía. O muero yo, o mueren ellos. Mi dignidad o sus privilegios. La justicia es injusta, ahora nunca. Guerra a la ayuda. No quiero mártires, ni remera de Santiago, ni estatua. Estos hipócritas con nuestra muerte hacen plata. A reparten boletas y los oportunistas preocupados por las elecciones, no les importa la vida. Les conviene vernos presos o muertos para vender nuestra cara en alguna bandera. Les cagamos la fiesta como los dos dando pelea. Es un llamado de libertad a todas las fieras. Maldonado en Chile, Brasil, Grecia, Francia, Perú, México, Venezuela, España, Uruguay. En cada revuelta de Buenos Aires, Córdoba, el Bolsón, La Plata, Mar de Plata. Resistiendo gases lacrimógenos y la violencia tan cotidiana de estos nazis. Tan larga de desaparecido en dictadura y democracia. Y por una pared pintada de mierda tanto se queja. Compañero anarquista Santiago Maldonado presente. En la armería desapareció su cuerpo. Los medios de manipulación y los partidos políticos intentaron desaparecer sus ideas anarquistas y lo utilizaron para ganar un voto de mierda. La prensa hace que la víctima aparezca como el terrorista y los terroristas como la víctima. Como en primer momento dijeron que Santiago era terrorista, como la dictadura, ellos dicen algo habrán hecho. A nosotros los compañeros de Santiago nos acusaron de infiltrado. Esto es la opinión pública, esto es el Estado. Asesinos, mentirosos, corruptos, opresores. Que le queden claro, por cada anarquista muerto naceremos millones. Que la rabia se desborde. Primero son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Bien, amigues, y esa... ¡Fuera de acá! Maldito acople. Bueno, amiga, seguimos acá mientras la lluvia está más copiosa. Más copiosa. Me dijo acá mi amiga Ana Clara. No, no tenía ese... Está lloviendo más copioso. Se escucha, está lloviendo, ¿no? Un poco escucha. Más. A ver si hacemos silencio. Sí. Y algún pajarito por ahí atrás que está tratando de zafar, de no empaparse tanto. Bueno, amigues, ¿qué viernes tenemos hoy acá? ¿Qué momento tan ameno con ustedes? Ajá, sí, y el tema que escuchamos recién, que estaba muy bueno, en rap anarco de los encapuchades, como Santiago Maldonado, que lo encontramos ahí, a veces, ¿no? El poder de la internet, en sus cosas piolas es esto, ¿no? Buscar cosas y encontrar... así, los pibes cantando, diciendo un montón de verdades, muy posicionados. Bien, bien. Y nada, en este marco, ¿no? De este aniversario de la aparición del cuerpo y de todo el tejimaneje que hicieron y que siguen haciendo con respecto a Santiago y con respecto al pueblo mapuche, que en los medios de comunicación, la verdad, que son un asco, son vomitivos. Y no aparte lo que opinan, digamos, no pisan nada de ninguna fundamentación, sin ninguna veracidad, quiero decir, no lo que dicen como... Sí, no, directamente ponen ahí un plan de lucha por un montón de cosas súper importantes que está sufriendo la población y el título en rojo es caos de tránsito en la ciudad, o sea... Sí, no, claro, claro. ¿A qué podemos esperar? Me quedé con esto del rap también porque es como una crónica, ¿no? Porque fue un momento en lo que se charlaba esto de los infiltrados, sí, de los encapuchados, sí. Y que fue algo que fue tan metido en el pueblo, digamos, que inclusive en las asambleas, de los barrios salía eso de que no, porque, no sé, porque escracharon el Congreso, uh-huh. o todo eso. Me parece que... Eso, el internet tiene la magia del encuentro también, sí. ¿No? De encontrarnos con esto, que nunca lo habíamos escuchado, pero que dio justo en el clavo, ¿no? Sí. Me parece que... Sí, también me acuerdo en ese momento en las escuelas también había este teléfono para denunciar si el profe, la profe o la seño les hablaba a los pibes de Santiago Maldonado. ¿Se acuerdan que había un 0800 para denunciar? Estábamos en el gobierno de Mauricio, ¿no? Recordemos eso también. Pero bueno... Tremendo. ¿Qué pasa, Miguel? No sé, un segundo que no colgamos. Radio en vivo. Continuamos en Radio Las Cabas. No, bueno, queríamos compartir un pedacito de una entrevista que realizaron ayer los compas de Así es la Vida sobre la situación que está sucediendo en Chubut. En la Love Kem Kem Treu, uh-huh.

los empresarios que tienen intereses para sus proyectos productivos, que de productivos no tienen nada, sino que saquean y destruyen la naturaleza, la vida misma de los lugares donde quieren caer, ¿no? Y en el sur está lleno. Sí, sí, la vida de un montón de personas que cuidan la tierra y viven la tierra y la sienten la tierra de otra manera, que es lo que está necesitando, dicho está de paso, el planeta también. Pero bueno, siguen sucediendo estas cosas. Sí, el flamante ministro de Seguridad, Fernández, dijo que iba a mandar gendarmería para colaborar con la situación mapuche, ¿no? Como le llaman. Pero que dependía de la policía de la provincia, que arme un grupo especial para ese tipo de situaciones. A ver, bueno. ¿Quién mató a Santiago? Ese tráemelo, ese ponémelo acá en el grupo este. ¿Viste? Es como... un montón. Es un montón y después se dicen progres, ¿viste? Uh-huh. Ahí lo tenés. Discúlpenme, pero sabemos con qué bueyes estamos arando. Claro. Bueno, gracias, Así es la Vida, que sí. Hizo una gran entrevista, sí. La pueden escuchar. Está ahí en las redes circulando también, así que pueden buscar el programa. @ Radio Las Cabas, bien, en bien. Instagram. Hablando de redes y todo esto, amigos, tengo una notición, tengo acá una información hermosa que nos ha pasado como músiques, como banda, a Presidentes Muertos. Está el 5º Festival Interbarrial Audiovisual. Uh-huh. Esto es en la UNLA, en la Universidad de Lanús, es la que promueve este festival. Y bueno, en la sección Potencia Liberadora entró el videoclip que hicimos con la gente del TAC, del Taller Audiovisual de Claypole. Del bachillerato. Sí, sí, el tema Castigan la Pobreza. Y bueno, este festival dura del 25 del 10 al 30 del 11 del 2001. Pueden buscar también información en www.unla.edu.ar/fibaf. Ahí van a encontrar toda la información. Hay un montón de cortos, claro, toda la temática de producciones distintas en la temática esto de los barrios, qué sé yo. Lo bueno de esto, amigues, que a mí me alegró mucho, es que hay como una videoteca virtual. Claro. Que todo el material que alguna vez haya pasado por este festival del FIBAB queda guardado ahí. Entonces, quizás en algún momento alguien abra eso y se encuentre con el video de Presidentes Muertos. Claro. Porque abarca un montón encima, es así como... Sí, digo, está re bueno para conocer, ¿no? Y para ver cosas distintas. Como nos pasó recién, escuchamos algo distinto porque total. Lo buscamos y salió. Entonces está bueno ahí el FIBAB. Y la aula es hermosa, ¿eh? Es hermosa. No sé si conocen. Yo sí, no llegué sí. a la no universidad, estudiar, pero, claro. No estudiar ahí, pero sí he ido. Movida. Fuimos con la Asamblea de Las Cabas una vez, que presentaban la película Tu Basura es mi Tesoro, que también lo había hecho el Taller Audiovisual de Claypole. Sí, sí, sí. Y bueno, nos invitaron ahí a participar y era increíble ver al barrio ahí en la pantalla gigante. A la compañera Estelita, que le mando un abrazo grande. De ahí, bueno, de ahí sale el famoso dicho, más pillo que bota en el barro. Fue un dicho de ella que sale ahí en ese cortometraje, en ese mini documental, digamos. Y todos nos preguntábamos, ¿qué quería decir Estelita con esto? Porque bueno, Estelita es una compañera con capacidades diferentes. Y después cuando le preguntamos, digo, pero Maule, si vos tenés... la bota en el barro, porque sos pillo, ahora si vas con la zapatilla y todo, increíble. Un dicho que queda para siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria. Gente, el sábado 30 también hay una actividad en el playón de Bursaco. Estoy ahí con... ¿Estás con...? Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí, estoy a pleno con el... Todas las novedades. No, para esto, para los amantes del cómic, del anime. Sí. La juventud. Y no tanto, hojaldre. ¿Te gustan a vos? Bueno, no. Yo soy joven todavía. Yo me incluyo en esa juventud. Te gané. Me hiciste caer. No, digo que hay variedad. Amplitud, térmica no, amplitud etaria, digo, ¿no? Como, sí, totalmente. El cómic es amplio también. Bueno, por eso, para todos los amantes del cómic, Bursa Comics se llama este wow. evento. El 30 de octubre a las 14 horas en el playón de Bursaco. Dice lo siguiente, a ver. Food Truck, acá tendríamos que tener a Toby al lado, sí. Que me vaya traduciendo. Pero bueno, Food Truck, bandas en vivo, cultura pop, fandom, historietas, ilustraciones, cine, series, anime, editoriales. Y después dice algo muy acá, muy chiquitito, pero sin embargo me llamó mucho la atención. Cosplayer invitades. ¿Cosplay? ¿Viene cosplay a tocar? No sería, ah, esa era no Coldplay. No sería exactamente. Cosplay. ¿Qué será cosplay? Yo soy... Cosplayer. Ah, cosplayer. De jugador, parece player. ¿Y cos? Bueno, pero pará, porque no termina ahí. También el cómic sigue, el flyer sigue diciendo. Cosplayer, invitades, escuchen esto, Mujer Maravilla. Jack Sparrow. Ya sé que es cosplayer. Club de Héroes, agrupación Star Wars y más. Traes tu donación de juguetes nuevos para colaborar con el hogar Los Calibres. Ahí va. Dice que, acá... O sea, van a estar los personajes ahí en vivo. Eso claro, es decir, ah, va, me muero. Claro, foto con la Mujer Maravilla. Cosplayer, cosplayer lo que dice acá San Google es... que es disfraces, se disfrazan. Sí, sí, sí. Yo conocía esa definición, no me dejaron desarrollarlo porque tuve esta charla con Toby la otra vez. No es porque yo sea el más grosso. Ella sabía lo que significaba. Porque me había comentado que, bueno, acá en Argentina también se hace la Comic Con, así. Sí, gigante, sí, es con, grosa. Sí, con un montón de gente grosa. Es como la Comic Con local, esta, de Bursaco. Claro, sí, sí. Más del barrio, está buenísimo. Bueno, nada, eso, gente. Recuerden entonces, 30 de octubre, Playón de Bursaco a las 14 horas. Todo esto del mundo de los cómics. Espectacular. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Coloca como un rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la de night. Coloca como rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la de night. Mambo con Terrestray a la cuenta de file. Le apagamos los focos, la business life. Vivimos holita y nada que lamentar. Terminé coloca a mi vida restart. Todo quiere. Y es que estoy colocado en una esquina virado. Está muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidaba. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Uy, colocado ya como un rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la vena. Colocado ya como un rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la de night. Con la mente anestesiada, aunque me mate buscando, no voy a encontrar. Sabe, no es casualidad. Siguen con show. Uy. Colocado ya como un rey. Fumo solo para gastarle. A ese baby ya le hice try, try. Todos quieren montarse en la de. Y es que estoy colocada. Bien, amigues, en esta tarde lluviosa continuamos acá en la Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Me encanta decir eso. Toda mi vida esperé para poder tirar la emisora y el nombre de un programa en radio. Por eso lo repito tanto. Gente, me olvidaba recién entre los anuncios algo muy muy lindo e importante, que es el sábado 6 de noviembre en el Galpón Cultural en Aquino 525. Va a haber una feria de productivos de todo el sur eléctrico, en donde van a estar ahí exponiendo y vendiendo sus trabajos. Esto va a ser más o menos al mediodía. Bien. Así que si no tienen mejor plan, vayan ahí, péguense una vuelta, vean los hermosos trabajos que hacen los productivos. Y también, otra cosilla que sucede el 6 de noviembre, es que nos han invitado la gente de Buscando un Culpable, Compañeros de La Plata, banda que estuvimos compartiendo escenarios la otra vez en La Florería, ahí en Lomas, por una fecha con Presidentes Muertos en Merlo. ¿San Luis? Dijo Luna. No sería San Luis, sería Merlo, ahí cerquita al oeste. Al oeste, de Morón. Urbano. Para el lado de Morón. Bueno. Estamos buscando amigues a ver que se quieran sumar a esta travesía, a esta gira presidencial. Apá. Estamos viendo si conseguimos alguna tráfica. Algún móvil. Algún móvil, amigo. No, estamos viendo a ver precios de cuánto puede llegar a salir una tráfica hasta allá y ver si conseguimos les cuerpes para poder cargar esa tráfica. Claro. Así que atentes a todos los amigues que tengan ganas. Están ahí estamos convocando. Ahí, estamos convocando bien, y estamos planeándola. Pero bueno, en este momento de la masacre del cuerpo me parece que lo que nos compete es otra cosa y es llenarnos la panza con recetas ricas y para eso creo que lo tenemos ya del otro lado a mi amigo el Henry. Hola Henry, ¿estás ahí? Henry man, Henry, allá por ahí amigo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola Henry, sí, te escuchamos muy bien. Hola. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo estás? Escucho ahí medio entrecortado. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, a vos te escuchamos muy bien, fuerte y claro. Bueno, joya. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Ana Clara? Hola, Juan. Hola, Ale, Cuchi. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola, Henry. Hola, Henry. Por ahí te recomiendo... ¿Todo bien? ¿Cómo les trata la tarde de lluvia? Bien. Está linda. ¿Sabés que te recomiendo que por ahí bajes un poco el retorno de tu micrófono? Porque se está haciendo como un eco. El del micrófono no, del celular por ahí. El volumen. El volumen del celular. A ver. O por ahí si apagás la cámara tenés mejor también audio quizás a veces. Estamos en este viernes 22 de octubre con esta lluviecita. Ya internet enseguida empieza a funcionar mal. 15 grados, igual. Estoy con el pronóstico. Sí, ahí va, ahí te escuchamos. Ahí creo que está mejor, Sí, ¿no? Sí. Bueno. ¿También ahí? ¿Todo tranquilo? Sí. Bien, Henry, contanos qué nos trajiste para hoy. Bueno, hoy lo que les quería contar, iba a hablar de pastas caseras, pastas frescas. Ya en otras oportunidades lo habíamos hablado muy ahí por arriba, pero bueno, nunca habíamos hecho directamente o comentado al respecto. Uh-huh. ¿Ustedes saben más o menos cómo hacer algo? ¿Hicieron pasta alguna vez? Casera no, yo más que... No. He visto, vi cómo se hace, pero nunca metí mano. Sí, gnocchi sí hice, pero fideo siempre observando. Ah, lasaña hice alguna vez. ¿Ustedes porque no vieron la lasaña que se mandó el Henry una vez de zapallo, allá cuando laburábamos juntos? ¿Te acordás, Henry, ahí en el pichonazo? Canelones, sí. ¿Entra dentro de pasta? Pregúntale al Henry. Está dentro de las pastas, pero es otra técnica, es otra pasta. Claro. Esta es de huevo y harina, la clásica. Claro. Bueno, sobre esa pasta quería, que era la base de toda la diversidad que puedes hacer, es con huevo y harina. Pones, no sé, un huevo, son 50 gramos más o menos, un huevo mediano. Y le pones un chorrito de aceite, un poco de sal, y ahí nomás harina. Hoy estaba calculando que un cucharón de harina pesa 20 gramos. Así que le pones dos cucharones de harina y revolves ese huevo. Con eso haces la masa nada más. Y ahí estirando, qué sé yo, son 50 gramos de huevo, mejor dicho, y 40, 50 gramos de harina, el cálculo de la masa. Eso es una masa chiquita, ¿no? Depende de la cantidad que quieras hacer, tenés que ir agrandando, no sé, más huevo, más harina. ¿Se entiende por ahí? Sí. Perfecto. Sí, estamos tomando nota. Recomendamos a quienes están escuchando lapicera y papel que se vienen. ¿Podés, altos consejos. ¿Podés repetir las cantidades de los ingredientes? Sí, dale. Mira, te voy a decir más práctico. Hoy hicimos, con mi vieja comimos, hicimos una porción para cada uno. Y usé 3 huevos y 300 gramos de harina, más o menos. Te conviene quizás ponerle 250 de harina. Y si ves que necesita más, le vas poniendo de más. Claro, la porque después si te queda muy seco y te pasás, tenés que agregarle agua, es medio un quilombo. Preferible que te quede chirlo y ir agregándole una masa manejable. Vos la podés tener, no se te tiene que quedar pegado en la mano. Tiene que ser amasable, ¿no? Lo que te quede de más. Así que son 3 huevos, 250 de harina. Y habíamos calculado que un cucharón de harina son 20 gramos. Ahí va. ¿Estamos? Vale. Sí. Henry. Bueno, con eso te salen 2 porciones para comer fideo, ¿no? Claro. Decime, dale. No, porque te quería preguntar si hay algún tip en el momento de hervirlos, porque me ha pasado de querer hacerlos y se me termina desintegrando el fideo en la olla, me queda una crema bueno, así de harina y agua. La masa. Vamos paso por paso. Claro, pará. Vos estás en la cocción y el Henry está en la masa. Esperá. Estamos haciendo la masa. Hicimos la masa esa, que con los huevos y la harina. Ahí la dejás, formás bien la masa, siempre laburándolo con harina, la dejás, es un bollito, la dejás descansar y tapada. No al aire libre porque se seca y se nota después esos grumos. Dejás un ratito, 20 minutos, descansar. Y la tenés que hacer ahí al mar que sale, al momento las haces también, pero mejor si la dejás descansar. Y está bueno siempre ponerle un chorrito de aceite. Si tenés aceite de oliva, le queda recopado, y si no, un aceite común. Pero aceite ponele porque es más práctica después para estirarla, ¿viste? Claro. A la masa. Y te hago una pregunta. Decime. ¿Los huevos los batís y le vas incorporando la harina o a la harina le incorporás los huevos y la vas mezclando? Muy buena pregunta, Juan. ¿Tirás los huevos? Le tirás la sal, el chorrito de aceite y ahí batís. Ahí batís, que eso se haga uno solo y después empezás a agregar la harina de a poco. Con la misma cuchara revolviendo. Hasta que no puedas más con la cuchara, le empezás a dar con la mano. Perfecto. ¿Y eso, bueno, esa forma de prepararlo tiene una razón de ser? ¿Genera algo en el huevo? Me mataste, la verdad que ni idea. Es más práctico para laburarla, para integrar todo, es mucho más práctico hacerlo de esa manera. Claro, los huevos pero no tienen pelo. No, pero me imaginaba, porque viste que, no sé, vos batís mucho el huevo y se hace como una espuma. Sí. Pensaba que quizás la hace más liviana a la masa. Seguramente, un poco. Más elástica quizás. No sé, puede ser. Bueno. Continúe, compañero, perdón, siempre interrumpiéndolo, yo diciendo cualquier cosa. ¿Por qué no te vas a sentar allá con él? Me voy a fumar un pucho. Te dejo acá con Ana Clara, el Cuchi y Juanma. Ahí vengo, Henry. Ahí vengo. Okay, dale. Si te va a poner así, no jodemos más. No jodemos más. Pero... Bueno, tenés la masa que ya la tenés reposada. La dejaste reposar esos 20 minutos. Ahí con un palo de amasar y mucha harina. Laburar siempre con harina. La tirás, laburar con harina de un lado y del otro. Si no le pones harina, la masa se contrae, entonces no sirve. Tenés que ir laburándola si la haces con palote. Si tenés la pasta linda para amasarla, ¿saben cuál es la pasta linda, sí? Sí, la maquinita. Claro, la que podés ahí claro. Agarrar a la mesa, ¿no? Está buena. Claro, se agarra a la mesa. Es una sobadora chiquitita, porque claro. La máquina es una... Se va sobando la masa. Bueno, con eso, golazo, vas estirándolo lo más plana que pueda, siempre laburándolo con harina. En la masa, en la mesa, igual también con el palo se puede llegar a hacer. Cuesta más, pero se puede hacer. Claro. Tratando de hacerlo lo más finito que pueda. De última, si te queda muy grande en la masa, en la mesa le cortás la mitad y laburás solo una mitad estirando, siempre laburando con harina. Bueno, una vez que tenés eso bien planito, estirado esa masa, si tenés la pasta linda tiene para pasar ahí los fideos por un cortador que tiene la pasta linda. Si no, lo haces a mano también. Con la masa bien estirada, como si fuese un paño bien enharinado, lo enrollás. Lo enrollás, hace como un pionono de esa masa. Y bueno, ahí le da con el cuchillo. Cortás con el cuchillo. Dependiendo el largo, el ancho, en realidad, que le des, va a ir cambiando el nombre de la pasta que hagas. Ahí va. Las más finitas son linguinis, que es re difícil hacerlo con cuchillo, pero imagínense un lazo finito y de masa. ¿Me siguen o estoy...? Sí, sí, sí. Como el cabello de ángel, de eso para sopa, algo así. Claro, pero hecho con huevo y harina. Claro. El cabello de ángel se hace con harina de arroz, es otra historia. Ahí va. Yo, Henry, me quedé en el paso anterior del amasado, una consultita. Sí. Digamos, ¿qué grosor debería, o sea, no sé cómo, claro, porque no se te rompe la masa si lo haces muy, si lo estirás tanto, pero si a la vez no lo estirás tanto, te quedan re grueso, re masacote, ¿no? Claro, te quedan re masacote, no se rompe la masa, no se rompe. Eso se rompe cuando, que era lo que preguntaba Ale, cuando se te pasa de hervor, ahí sí se empieza a destartalar, vos lo tenés que sacar al punto. Al dente. Ahí va. Bueno, según el grosor que vos hagas de las listones que vas cortando de masa, se llaman fettuccini, tallarines, hay uno que se llaman papardelle, que son como un lazo de 2 centímetros, que están buenos también. Yo a veces hago una masa así, después al hervor lo tenés que cocinar un poquito más, pero está bueno. Es más práctico inclusive para hacerlo a cuchillo, pues hacer más rápido. Bueno, ahí está. Eso con respecto a la masa. Después, si querés hacer fideos caseros, ya si le sacaste la onda, le agarrás la mano, si querés hacerlo de algún sabor, espinaca o rúcula o, no sé, morrón, remolacha, en el mejunje ese del huevo, ahí le agregás, no sé, un morrón triturado, ahí adentro, o no sé, espinaca procesada, rúcula procesada, albahaca procesada, se lo mezclas con el huevo y ahí le das el tinte a la masa ya de entrada en el huevo y el sabor también, ¿no? Y aparte unos colores terribles, ¿no? ¿Se entendió el truco ese? Sí. Sí. De remolacha queda resarpado. Sí, ¿no? Poner así como tiñe la masa, zarpado. Después hay unas masas que se hacen de tinta de camarón que quedan negros, son fideos negros. Halloween, qué paquetería. Halloween, sí. Nosotros una vez ahí jodiendo con un compañero en el laburo hicimos una masa de espinaca y una de remolacha y al estirar todo el paño entero largo, mojás de un lado a uno y los juntás, se pegan. Al estar húmedo se pegan. Entonces después te quedaba el fideo de un lado violeta y del otro lado... Bicolor. Verde. Verde. Espectaculares. Bueno, esto lo quería decir con respecto a darle color a la masa o darle también sabor. Le podés poner, como habíamos hablado la otra vuelta, hierba, no sé, romero picadito, se lo tirás ahí en el huevo de entrada y ya la masa te queda saborizada con algo, ¿viste? Con un romerito, un tomillo... Eso también garpa, si se animan. Y no es tan difícil. Amapola. No se zarpen, lo que si no le manden a pleno, que capaz que... Esa pega. Queda feo. No un tacha ahí, un poquito para probar. La próxima le ponemos más y quedó bien. Gente, ¿esta masa base, digamos, se puede utilizar también para las pastas rellenas? Sí, es la misma masa. Para hacer ravioles, para hacer lasaña, es la misma masa. Después es toda una técnica, el armado, ponerle a los ravioles y la lasaña. Difícil explicarlo así, sin mostrarlo. Claro. pero me animo si quieren, igual lo charlamos, te lo explico. Che, Henry, y los que son así fideos huecos, ¿viste? Los coditos. Por ejemplo, los coditos y eso. ¿Cómo lo hacen? Se hacen con una máquina ya eso. No, hay una maquinita que te va sacando los fideos, pero eso no lo hice nunca yo. Artesanalmente imposible. Ah, ahí va. No, no puedes hacer, pero necesitas la maquinita que te lo haga, ¿viste? Ahí va. Pero digo, no puedes armarlo... Volvemos a los listones que habíamos cortado de la masa. Ahí. Vamos con dale, esa. Dale, dale. Y hacer los fideos. ¿Volvemos ahí? Vamos, sí, Henry. Sí, sí. Bueno, de ahí, una vez que cortaste todo con el cuchillo que cortaste, se depende el largo que le hayas cortado, le tirás harina a todo ese de todos esos tiritas que hiciste, que antes de levantarlo, inclusive, le tirás harina. Y de a poco con la mano vas levantando, agregando harina, que se vayan desarmando porque te queda el enrolado, ¿viste? Cada fideo te queda enroladito ahí. Enrolando hangling. Y si podés... Da uno, estaría buenísimo, da uno y lo vas colgando donde puedas, un pedazo de escoba, lo vas colgando y bueno, ahí los dejás colgar que se sequen un poco hasta que vas preparando la salsa y armás el agua. Hasta ahí estamos. Genial. Después, con respecto a la cocción, lo que hablábamos hoy, lo que tiene la pasta fresca es eso, que necesitas sacarlo bien ahí justo, porque si se pasa de hervor, se empieza a desarmar. Y a veces lo que pasa es que, no sé, tenés que hacer en dos tandas, porque va mucha gente, tenés que hacer en dos tandas. Y cocinás la primera, la sacás, y hasta que se te cocinó la segunda, la primera se está pasando. Y lo que hay que hacer ahí es colar la primera tanda y enfriarla al toque, cortarle la cocción, pasarla por abajo de agua. Ahí va. Y a los fideos que comunes también, de paquete también, si necesitás hacerlo así... le cortás la cocción al toque después, porque si no, se sigue cocinando en el colador o en la fuente, en donde lo pongas, se van a seguir cocinando porque están calientes. Claro. Si tenés que hacer muchas tandas, si tenés que hacer una sola tanda, lo colás, lo tirás a la salsa y listo, salen. ¿Y cómo vas tanteando ahí el tiempo de cocción? Y yo hoy hice la prueba, era entre 3 y 5 minutos. Con el hervor, joya, que esté el agua hirviendo. Claro. Abundante agua. Tampoco, si tenés que hacer mucho, no tires todo de una, porque se va a hacer un masacote en el fondo, no va a levantar nada. Claro. Y ir metiéndote a porciones. Necesitan espacio. La receta que les dije hoy, de 3 huevos y 250 de harina, son 2 porciones. Tienen que comer más, tienen que ir calculando eso el doble. Claro. Y también para cocinarlo, ¿no? Tener en cuenta eso de que... Para que no comer ni pasado y que tampoco esté frío. Calcularle esos tiempos es la cuestión. Bien. ¿Estamos? Estamos perfecto. Y bueno, quería comentar ya de paso de que hoy Juan dijo de la lasaña. La lasaña se hace con esa masa estirada, el paño estirado de masa... vas cortando cuadrados o rectángulos de masa, y bueno, eso entero lo tirás a cocinar en una olla grande, hirviendo, que se cocine ahí unos 5 minutos, sacarla de ahí y ahí tirarle agua fría directamente a una olla con hielo, que se corte la cocción. Y después de ahí, un toque que enfrió, la sacás y tratás de secarla con lo que podés, y te queda toda la masa esa fría y manejable, cocinada. Y con eso tenés las tapas de la lasaña para hacer una lasaña casera. Espectacular. Claro, yo lo que hacía era tirar la masa cuando la sacaba del fuego, la tiraba al mármol, digamos, frío, y lo dejaba ahí. No sabía la de que se le podía tirar agua. Y si le tirás al agua es mejor, más práctico. Ah. Porque si la sacás caliente, capaz que se te empiece a pegar en la mesada. Claro. Lo sumergís, digamos, ¿no? En agua y hielo, dijiste. Lo sumergís. Claro. Baño María inverso es. Lo tirás al agua con hielo, que se enfríe un toque y lo sacás. Tampoco hagas paños tan grandes que sea un quilombo sacarlo y ponerlo. Hacé tamaño paños, no sé, de 15, 20 centímetros como mucho, para poder manejarlo dentro de la olla y sacarlo, porque si no medio tenés que laburar con dos espátulas o con una pinza. Claro. De última, si el molde que vas a utilizar es muy grande, puedes poner varias. Poner un paño sobre paño, ¿no? Claro, ahí va, sí, ahí va. Y ponerle si con esa... Si vas a hacer lasaña, te conviene hacer una tara grande de lasaña para que valga la pena todo ese laburo. Claro. Y de última lo cortás y la mandás al freezer y cortás por la porción, ya te la tenés armada en el freezer. Claro. Eso está bueno de la lasaña, que lo podés calentar cuando vos querés. Bueno, pasamos... ¿Estamos con lo de la cocción? ¿Alguna duda con el tema cocción? No, a mí me quedó bastante claro, ¿eh? ¿Algún truco que tengan ustedes? ¿Qué hacen? Juanba, vos que estabas por tirar algo de... No, yo preguntaba si vos le ponés la sal antes al agua o salás los fideos después. No, yo le pongo sal de entrada a los huevos. Ahí ya le pongo un poco de sal para que la masa ya tenga un poco de sal. Pero al agua... Después le pongo sal también. ¿Al agua no? Sal también al agua. Ah, le ponés sal al agua. ¿Y aceite? Sí, un puñado de sal gruesa. Un puñado de sal gruesa. ¿Y aceite le tirás al agua? Un chorrito, sí. Ah. Si tenés un aceite de oliva también para que haga rebustito, también está bueno. Un laurel al agua. Usted tiene un truco muy bueno, Henry, de tirarle una hojita de laurel ahí cuando cocina un arrocito o unas pastitas, que juega muy bien eso, ¿eh? Lo aprendió usted y la verdad sí, que... Sí, darle un saborizante ahí al agua. Sí. Un caldito. Bien, ¿y con qué acompañamos todo esto? Y bueno, yo... Hice así un par de salsas, la verdad que no es mi fuerte la salsa, el tuco así como quien dice, no es mi fuerte de salsas, pero bueno, traje otras para comentar. Una que es re fácil, que es el ajo, picar una cabecita de ajo, cortarla en láminas, o directamente pisar el ajo y dejarlo así pisado nada más. Calentar la sartén con un poquito de aceite, tirar el ajo ese entero, que yo necesito que esté grande para que saborice el aceite. Después de última lo saco, el ajo. Claro. Pero que no se me queme. Si vos lo picás mucho, van a quedar pedazos chiquititos y se va a quemar. Y cuando se quema el ajo, fuiste, no hay vuelta atrás. Mm, te pega un. Qué bajón, que se queme gusto, el ajo. Sí, un gusto amargo. Sí. Es un bajón. Sí, un amargor horrible. Bueno, calentar la sartén, un chorrito de aceite. Oliva, soy fanático de la oliva, dije como 20 veces ya la oliva, pero bueno. Un chorrito de aceite. Y ahí le tirás los pedazos de dientes de ajo, o el ajo pitado nada más, un poco para que saborice el fondo ese que estás haciendo. Y ahí tomates naturales, cortados en cuartos, tomate común, tirado ahí, salteado un poco, un poquito... de sal ahí, no tanto, después en el plato se puede salar de nuevo, y albahaca, va así, un salteado así nomás rápido, tum. Si te no te gusta el ajo ese lo corres, porque como es grande lo encontrás, lo corres, y si no, bueno, si te gusta lo dejas ahí, el ajo salteadito, buenísimo. Y tenés que comerte un diente ajo, de ajo aceite igual, y entiendo. Tomate. ¿Cómo? Que tenés que comerte un diente de ajo entero de ahí, sí. Riquísima. Sí, pero bueno, para quien le gusta. Henry, ¿los tomates convienen con piel o sin piel cuando los tirás ahí? No, así como vienen, con piel. Con piel. Así, sencillo. Después, esta creo que también ya lo dije, otra salsa, una no sé de qué estábamos hablando, que es con crema verdeo. Qué rica la crema. O crema de puerro, le queda buenísimo ahí para un... Ponele que haces unos fideos de espinaca. Si haces una salsa de tomate, como que ni se ve el verde del fideo al final del resultado. Claro. Entonces, si haces unos fideos verdes, haces la salsa blanca, se luce un poco más. Te quedan los fideos del tapo. Exactamente, los fideos del tapo. Bueno, después, si no, también hay manteca de hierba, se llama hacer con un pedazo de manteca, la dejas un poco a temperatura ambiente, que se haga pomada, y ahí le agregás hierba. Eso, una vez que lo tenés hecho, lo pones en el freezer de nuevo, que se haga de nuevo manteca, y te queda una manteca de hierba mezclada. ¡Qué rico! Y cuando haces un fideo común, que no le pones nada, ponele que vas a hacer una guarnición de fideo nada más, y otra cosa, vas y cortás una fetita de esa manteca de hierba, y se la tirás arriba a esos fideos, y quedan golazos. Pon un pancito. en un pancito, también la manteca de hierba, sí. Qué rico. Qué bueno, no te digo, yo tiene razón el Cuchi, nos vamos con un hambre de esta columna siempre. Y bueno, a esa manteca le puedes poner romero, tomillo, cibulet, lo que vos te guste, oreganito, no sé, cualquier cosa. Una florcita. Y te queda una... ¿Cómo? Una florcita también le puede echar. Mira vos. ¿Usted sabe, Cuchi, cocinar con marihuana? No escuché mucho. Una vez quise hacer un... ¿Cómo se llama ese? Que es como un bizcochuelo, un brownie. Pero salió cualquier cosa. Brownie. Tampoco nos estimuló mucho como pensábamos. No, soy malísimo. Pero visto a un amigo mío que quería dejar de lado el hábito de fumar y agarró, hizo la manteca ahí con cannabis. Y la verdad que fue una experiencia distinta de consumir la marihuana. ¿Qué, en tostaditas? ¿Lo comieron? Lo comimos en tostaditas, en galletitas, en un par de cosas. Yo no sé si era el faso que no habíamos fumado antes o la manteca, pero estuvo lindo el encuentro, estuvo lindo. Henry, mejor continúa. Sí, estaría bueno investigar un día en eso. Estaría bueno investigar, a ver, hablar con alguien que sepa cocinar con cannabis. Se hace eso, se hierven los cogollos en la manteca y ahí le saca el power y te queda, se filtra y te queda la manteca de cannabis. Y con eso se hacen todos los postres y todo lo que se haga en pastelería con manteca de cannabis. Bueno, está Henry, buena. Vos sabés que en Netflix hay un programa que se trata toda de comida canábica, en donde van ahí un jurado y los cocineros van pasando y hacen una entradita, un principal y un postre, todo con marihuana, digamos. No en las flores. Ah, no lo vi. ¿Cómo? No lo vi, lo voy a buscar. Ah, buscalo porque está muy bueno. Porque no solo usan la flor, sino que usan el no sé si se llama... ¿Las hojas? No, las hojas también, y lo miden por distinta cantidad de sustancia, digamos. No es lo mismo poner una flor que poner como el extracto de la marihuana, que es como un polvito. No sé, está más que interesante la comida canábica. Sí, Henry, perdón, me colgué en esa. No, bueno, y me faltaban dos salsas más que le quería comentar. No sé si probaron alguna vez, si les gusta la salsa blanca. Sí. ¿Saben cómo es? Sí. Y a mí más o menos. Le recaigo, pero prefiero la roja, una boloñesa. No soy muy amante. Mi vieja siempre preparaba canelones. Una fuente de blanco, una fuente de boloñesa. Y yo a los blancos siempre le esquivaba un poco. Me parece que le ponía más nuez moscada de la que llevaba. Creo. Ah, bueno. Está bueno capaz para hacer salsa rosa, ¿viste? Hacer un poquito de salsa blanca y le tirás ahí, no sé, hiciste unos canelones, una lasaña, le tirás por arriba un chorrito nada más de la salsa blanca y le queda copado ahí a la vista y al, no sé, al que le gusta queda bueno también. Uh-huh. Bueno, la salsa blanca, que bechamel se llama, la salsa bechamel, se hace con la sartén, calentás en la sartén y pones un cuadradito de manteca, no sé, 10 gramos de manteca, que se haga líquido y ahí le agregás harina. Se hace como una pasta y un mazacote. Y de ahí agregás leche. Lo vas estirando con leche. Si necesitas un poco más cantidad, vas agregando harina. Y ahí va la ralladura de nuez moscada y un poco de sal. Y esa es la salsa blanca. Lo que tiene buena la salsa blanca, que también como que tiene cuerpo, hace que ligue también. Puedes hacer salsa blanca, no sé, una tarta de pollo, de puerro, una tarta, le pones salsa blanca y ahí adentro de la tarta se cocina y queda como si fuese el huevo que le liga todo, ¿viste? Claro, con espinaca, ¿no? Uniforme. Espinaca, claro. Selga, también queda, la combinación queda piola. Queda piola. Y está bueno para eso, ¿viste? No solo para hacer pastas, usar la salsa blanca para hacer pastas, sino también para usarlo en vez de huevo en unos rellenos. Claro. Eso está bueno. Ahora, con la salsa blanca tenés que meterle ahí cuando estás en el fuego, tenés que batir y batir. Bate, ¿no? Que bate. Sí, porque se te quema, si no la harina. Tenés que... Fuego bien lento una vez que lo estás haciendo y sí, ir moviendo con gacho. Cucharón de madera ahí, revolviendo siempre porque se quema. Claro. Se quema, eso tiene razón. Y la última, no sé si hicieron pesto alguna vez y si les gusta el pesto. Uh-huh. Sí. Mi vieja me engañó con el pesto, me hacía creer que el fideo con pesto era con perejil y ajo. Mira. ¿Y con qué es? Es albahaca. Es, bueno, y el Henry, Henry, tenemos ahí todas las respuestas. Esto es buenísimo si tenés una procesadora, se hace re fácil. Si no, le tenés que dar con un mortero, viste, con machacar o con el cuchillo a pleno. Tenés que hacer un puñado de fruta seca, que sea, no sé, nueces o almendras o maní, puñadito. Después, un puñado de queso rallado. Después, no sé, podés ponerle, podés hacer un pesto de rúcula. Le pones la rúcula, si vas a hacer la albahaca, albahaca, espinaca, perejil también, puedes hacer un pesto de perejil, ponerlo ahí. Después aceite y sal y todo eso lo procesás. Ah, y ajo, ¿no? Un poquito de ajo, ¿no? Dos dientes de ajo. Con eso lo procesás y te queda ahí el pesto. Si lo haces con la procesadora, se lo haces al toque porque es re práctico, lo metes todo ahí, lo procesás, listo. Ya ahí te queda para tirarlo. No lo tires al fuego a calentar porque se te va a quemar el ajo, sino que una vez que sacás la pasta, ahí le tirás el pesto y de última, si es mucho, lo pegás una pasada por la sartén, pero no lo tires a la sartén directamente al pesto porque se quema el ajo. Pero una vez, una vez que procesaste eso, lo embebés todo en aceite, en un buen... No, eso va con procesado con aceite, porque si no también para que se triture, el aceite ayuda a que esto eso unifique. Ahí va. Y si vos lo haces con un mortero, ¿no? ¿Cómo se llama el mortero? ¿Para machacar? Sí, mortero. Bueno, con eso si le das, lo haces, pero bueno, le tenés que dar. Y bueno, ahí termina lo que había preparado para hoy con el pesto este último que nombré. Muy bueno. Espectacular. Me anoté un par de cosas, Henry. Bueno. Yo te quería preguntar algo, perdón, de la masa de las pastas, que se me pasó en el momento, pero ahora lo pensé. ¿La harina que vos recomendás, cuál es? Y siempre, si tenés 4-0 es mejor, pero con 3-0 va como piña también. ¿Y con integral probaste bueno, hacer con harina integral? No probé, no, la verdad que no. Hice panes, varios panes, pero no pastas no hice nunca. ¿Y si usás harina tampoco. Leudante, qué pasa? No, leudante no, porque se te infla la masa. Tiene la harina leudante tiene polvo a hornear y hace que se infle la masa. Claro. Pero qué experiencia podemos sacar de eso, digo. Lo hice la otra vuelta y no, claro. Malísimo. No le gustó a Henry, no le gustó. Lo hice hice fideo, no me acuerdo que... Sí, fideo era, con la harina leudante, porque la única harina que tenía, y después al hervirse se inflaban, no sé, un efecto medio raro. 3D. Está bien. Está bueno 3D, que haya 3D, gente 3D, que haya experimentado las cosas. Y sí. Bueno, espectacular. Buenísimo, Henry, qué rico. Che. ¿Alguna otra duda? No, sobre lo gastronómico me parece que fuiste bastante claro, pero ya que te tenemos acá en el programa, queremos preguntarte por esta iniciativa del Club Mirabal. Sabemos que próximamente, creo, la semana que viene ya arrancan ahí el básquet en la canchita, ¿puede ser? Sí, ahora la primera semana de noviembre arrancamos ahí con las prácticas. Yo hace poquito me acerqué acá como vecino al club, por uno u otro motivo nunca me daban los tiempos, y bueno, y ahora me acomodé, y bueno, ahí sumándome, una compa va a estar conmigo, Teresita, ahí va. Y vamos a estar los lunes y los miércoles. Todavía no tenemos bien claro para qué categoría apuntaremos, pero bueno, eso lo veremos a medida que estén los pibes, las pibas jugando. Ahí va. Zarpado que... paso y hay gente jugando a cada rato. Sí. Paso de noche, a la madrugada, no se ve nada y hay gente jugando, tirando el aro. Claro, después de la inauguración del otro día, ¿no? Del sábado, de que colocaron ahí los arcos. Junto al Mirabal, al FOL, el Galpón Cultural, Proyecto Hábitat, la Herrería Sur. ¿Qué más tuvo? Bueno, una movida recopada, si se la habrá estado pasado, un día histórico. Un día encima re lindo, tocó poder hacer toda esa movida. Cantó la Combination, vinieron los chicos de los funebreros. Movida reservada, re lindo estuvo el día. Estuvo ahí el equipo del Catadao jugando ahí unos partitos. Patada, vinieron las chicas de las veteranas del taponazo también, estuvo re bueno. Ahora próximamente vamos a hacer, después de pintar bien las líneas, vamos a hacer un 3x3 y ahí vamos a invitar otra movida. Así que estarán invitados si quieren venir y ya les pasaré la data próximamente. Bien. Pero bueno, joya que me preguntaste por eso, porque la verdad que fue algo re zarpado. Sí, muy lindo. Para mí, para el barrio, lo que pasó. El proyecto Habitat, la gente que está laburando ahí, cambió ese lugar que era un basural. Son tres descampados, para la gente que no conoce, acá en Claypole, a la ribera de un arroyito, que el arroyito la verdad que tenía una mugre, cada vez que llovía se inundaba todo, porque el arroyo corre a la par de una avenida de Alcina, una calle, y bueno, al llover tanto tenía la bajada para este lado, se inundaba. Yo hace 10 años que vivo en este barrio, y era una lluvia fuerte y todo eso inundado, encima pasaban los colectivos, era un quilombo. Te tiraban la ola. Sí, un quilombo. Aparte, re peligroso, porque hay unas bocas de tormenta ahí que todo tapado, no ves nada, te vas abajo y andás a ver qué pasa. Andás a ver dónde terminás. Bueno, y con el laburo que hicieron de Proyecto Alto, la verdad que ensancharon en la ribera del arroyo y ese funcionó zarpado eso. Le hicieron como reservorio para que el agua no rebalse para la calle, sino que se quede ahí. Y no, bueno, también todo el otro laburo, ¿no? De mantener el lugar, de evitar que se junten basurales, porque eran los tres predios, casi en ese momento eran tres basurales. Claro. Y ahora hay una cancha de fútbol, hay una plaza, hay un playón con cancha de básquet. No, zarpado, la verdad que zarpado. Hay pájaros en la mañana. ¿Cómo? También. Eso también, que aparecieron unos pájaros que no estaban antes, que vienen y se quedaron acá. Tipo aguiluchos, no, hermoso el lugar. Estaría bueno seguir laburando, que se siga sumando gente. Ese día se acercaron bastantes vecines. Bueno, hermoso. Buenísimo. Esperemos ahora que poder colocar los próximos aros, ¿vale? Sí, eso te estaba por decir, ya están terminados. Sería cuestión de la semana que viene buscar un día para poder colocarlos. Pero sí, ya están terminados dos tableros. A 2.55 en la altura, porque es para niñeces, ¿no? Claro, claro, para mini básquet. Ahí está, mini básquet. Ay, qué bueno. El otro es más para la reglamentaria, 3.05 metros, ¿no? Claro, claro. Una vez que cumplís cierta edad, pasás al aro grande y la pelota grande. Ahí va. Cuando en mini básquet usás la número 5 y después ya a partir de los 13, 14 pasás al número 7 y el aro más alto. Genial. Henry, bueno, el miércoles, lunes y miércoles, ¿en qué horario, Henry? A las 6 de la tarde vamos a estar ahí, en el playón del frente de la Escuela 42, Club Mirabal, Alcina y Trípodi. Vilcapugio. Ah, Trípodi. Trípodi. Vilcapugio también, sí. Hernández, Vilcapugio, Alcina y Trípodi. Ahí va. En ese cuadrado. Lo lindo que si andan por ahí, a la distancia ya se ve, claro, el aro ahí. Qué lindo, es aguante. Muy lindo. Sí, sí, muy lindo. Sí, estos días lindos, no sabés lo que era hermoso el aro. Pasás, si se ve de alguna cuadra, dos cuadras, se ve el aro. Y gente jugando, no, hermoso, zarpado. Bueno, Henry, re masa que hayas compartido de vuelta un programa con nosotros. Gracias, de verdad. No, la mejor. Espero que se haya entendido, porque a veces medio me mareo en las explicaciones. Espero que se haya entendido todo. Y si no, bueno, lo charlaremos en otro momento. Siempre es lindo poder compartir. Hace rato que no estaba en el programa, pero bueno, me gusta cómo está saliendo, me gusta poder compartir y bueno, charlarlo entre todos. Más a Henry, abrazo. Así que, bueno, saludos. Nos vemos. Chao Henry. Abrazo. Nos vemos. Uchi. Bueno, y este tema, Henry. ¿Qué onda? ¿Viste un tema, Henry? Se fue. Bueno, pero lo pidió él, ¿no? Eligió, lo pidió él. Eligió la canción. A mi vuelta no le gusta la pasta. Estuvo bien, todo asunto. Se sirve, se sirve. Y el chorro también de la masacre del cuerpo. Consume ravioles toda la semana. La pasta lo enloquece de noche y de mañana. Como él no la prepara. La vagancia para en su casilla. prepara la pasta con amor. Él nunca la corta porque pierde sabor. Qué astuto que estuvo el Henry ahí, bueno, che, Henry. Muy bien. Bueno, vieja, continuamos acá. ¿En dónde, Ana? ¿La masacre del cuerpo? Por supuesto, seguimos acá en la masacre del cuerpo. Estuvo el amigo... Del cuerpo. Del cuerpo. Del puerco. La masacre del puerco. Hablando que... Bueno, no... ¿Qué? Que hoy juega el taponazo, ¿no? Hoy juega el taponazo. Sí, ahí va. Seguro último. El Henry debe estar yendo para allá ahora. A ver si tenemos... Bueno, sí, hoy juega 9:30. El taponazo, Claypole... versus Remedios de Escalada. Ah, Talleres. Ah, ahí está. Talleres. Yo quería buscar el flyer, pero no lo encontré. Talleres de Escalada. Sí. Hay un abrazo a todo el club que la otra vamos vez. Vamos el tapo, vamos el tapo. Y la verdad, un equipazo partidazo. El taponazo, Un equipazo. Equipazo el taponazo. Muy bien, muy bien. Ahí está nuestro amigo. Sí, estuvimos con temática de lluvia, ¿no? Estuvimos con temática de lluvia, sí. Sí. El Cuye ahí propuso un tema al principio para entrar. La verdad. Bien. Pero la lluvia sigue. ¿O no? Yo no llego a distinguir. Sí, diría que sí, por la ventana. No llueve no copioso, pero ya no una garúa creo que todavía cae. Hay una que humedad. Te garúa es finito. Aparentemente, hasta mañana tarde. Hasta mañana tarde llueve. ¿Y esta? Sé que todo será igual, no cambiará mañana. Ah, bueno. ¿Es tu celular, Cushy? No. Me estoy empezando a sentir un poco mal. Cushy, se te está doblando la cresta. Sí, Aña, ¿qué es lo que pusimos? No me pongan floricienta, por favor, les pido. ¿Pero qué tiene de malo, Cushy? Es que yo me vi, por eso. Me están quitando la fuerza, mira. Ah, cambiame la música. Cambiame la música. Por el bien del Cushy. ¿Cushy, estás mejor? No. No, todavía. Y vuelve, insiste. Todavía me siento mal, no. Se está descomponiendo. Pará, la cresta en el ojo. Cushy, tranquilo. No puedo abrir el ojo derecho de que se me cayó la cresta. Te agarra como alergia, ¿no? Así, lo único que falta, Cushy, es que se ponga a estornudar. Ahí está, ahí está recuperando el amigo. Che, pero ¿qué antes? Al final empezó el principio con una música recopada y ahora ponemos Floricienta. ¿Cuál es el problema con Floricienta? Acá hay diversidad, Cushy, vamos. No, todo bien con la diversidad, pero me cae un poco pesada la Cris Morena esa. No, esa Cris Morena es... La tengo montada en una costilla, mire. Claro, está bien. Por ese lado está bien. Arruinó varias generaciones. Y a ver el pulpo, ¿con qué nos sorprende ahí de fondo? ¿Qué es lo que está sonando? Opa, viernes amigues nos ponemos medio qué. ¿Qué es esto, Juanba? Música de lluvia. Música de lluvia. Palos de lluvia. Ponele, ¿no? Mira. ¿Qué, querías algo como... más? No, preguntaba qué era. Capo, en la música, vos decís, bueno, vamos a escuchar música de lluvia, pero eso es súper subjetivo. Ay, o sí, sea, cada uno, cada una interpreta lo que es la lluvia. Yo, bueno, depende qué momento... Un Pink Floyd puede ser música de lluvia, si querés. Pero ahí, allá, ¿no? Si psicodelia pura. Si estás en la cama. Lluvia a nivel Dios. Y aparece Pink Floyd entre los sonidos. Con un unicornio con ojos rojos pegado en la pared, nah, tanto, ¿no? ¡Para! Che, es música. Por supuesto, nadie está diciendo. Un poco lisérgica, sí, pero no siempre. Pero tiene algo de la lluvia. Debe ser. Yo la verdad que no escucho mucho Pink Floyd. Es una banda que respeto mucho, por supuesto. Por supuesto. Bueno. Un saludo a David Gilmour y a Escalera al cielo no salió Roger de Roger Waters. Waters, agua, lluvia. Pink Water. Floyd. O sea, todo tiene que ver. Roger Waters. De sí. Waterworld. ¿Vieron esa película? Qué buena película, boludo. Zarpada. ¿No la vieron? Water, ¿cuál? Water, mundo acuático. Water, ¿no? Porque si me ponés para que hable en inglés, o sea... Mundo acuático. Sí, decime en inglés. Disney. A ver, pronuncia en inglés. Mundo marino. ¿Quiero escucharlo? Disney. No, es de Disney. Mundo acuático. Sí, Water World. Y eso es lo que dije yo, boludo. A ver, anda. No, pero es Water World. Ah, ojo. Pero pará, es World. World. Es World. World. O World de guerra. Guerra es War. ¿Cómo ojo, es? ¡War! Ese es War. Pero pará, ¿qué peli es vos? Es la película que, el mundo es acuático, o sea, no hay tierra, no encuentra tierra por ningún lado y vive la gente en que está el muy futurista. Sí, pero que tienen. Que está el de. El de guardaespaldas, ¿no? ¿Cómo se llama ese chavo? Kevin Costner. Lluvia, Kevin. Sí. Waterworld, peliculón. Waterworld. Una de las nenas tiene un tatuaje en la espalda y que ese es el mapa supuestamente que lo llevaría a tierra firme. No le voy a contar el final porque si no sé. Ah, tipo Colón. Tierra firme. Y salvar a la humanidad, porque ya estaban ahí a lo último. ¿Cómo viviendo respiran? Me preocupa mucho esa parte. ¿Y porque viven en barcos? Viven en barcos. Excepto este que tiene medio branquia, que claro, que es medio pescador. Hay uno que ya entonces, evolucionó. Es una peli de los 80. Claro, el ambiente, claro. Wow. Y medio que todos así, viste, lo miran como este pescado. Pero literal, a mí, este pescado. Bueno, es viernes, amigues, y por eso nos relajamos y por eso continuamos así el programa como podemos. Viernes 22, el loco. Que igual ya el se loco. Se nos fue el programa. Sí, ya está. 19:54, amigues. Va. Estamos como nunca empezando puntual, terminando sobre la hora. Buenísimo, che. Bueno, ¿la pasaste bien, Ana? La pasé muy bien. Me encantó. Muy ¿Juanba? Bien. Excelente. Excelente. ¿Y usted, Cushi? No, le estaba hablando hace una hora a Ana Clara y usted no la deja hablar. Diga lo que quiera, Ana Clara, no, que este guañaco se cruza. No, iba a decir que en este viernes gris, la verdad que esté la masacre del cuerpo nos salva un poco. La gloria nos salva bastante. Un muy buen plan para levantar. ¿Cómo la pasaste? Contá, dale. No, yo la pasé muy bien. Supongo que para el viernes que viene veré si consigo alguna bandita amiga para que pueda participar acá, que hace rato que no estamos entrevistando a gente de la música o del arte en todas sus facetas. Cuchi, sí. Vení medio flojo. Y avisamos también entonces que el viernes que viene, no el otro, va a estar la columna de la bruja, que ya está confirmado. Bien. Va a haber ahí unos astrología para noviembre. Vamos a Pau nos va a traer sobre los noviembre, los estamos bien. Ahí, cuando abramos los ojos de vuelta ya estamos ahí. Es noviembre, ¿sí? La sí, canción sí, ya. Noviembre, Rain. Ponele. Sí. No, por la lluvia, sí. Por la lluvia. Venga, seguimos con la lluvia. Claro, Noviembre, Rain, los Guns N' Roses. Y esta la tienen. Lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo soy feliz, la, ay, ay, ay, ay, ay. Me estoy remojando. Sí. Muy buena. Muy buena. Sí, me acuerdo de ese tema. Lluvia. Sí. Bien. Bueno. No culpes a la lluvia. No culpes a la playa. Lluvia. No culpes a la noche. La. Tatán. Bueno, podemos estar un montón. Está bueno esto de armar temáticas por programa, ¿no? Habla de la lluvia. The rain. No, the rain. Bien. Bueno, podemos hacer una temática de la semana que viene. El viento. Guaira. Con el guaira del amigo. Qué loco cuando sopla el viento ahí. Que hoy había que un te, viento, que te chifla ahí la oreja. Ah, mamá querida. Una vez, antes de que arranque esos temporales, ¿vieron de cuando va cambiando la estación del año, que como que entra el invierno, que aparecen esos tormentones tipo la Santa Rosa? Sí. Bueno, yo tenía una galería ahí enfrente de casa y se habían volado los palos, pero todas las chapas están clavadas con alfajías largas. Entonces me hacía como un pañuelo. Y chicoteaba las chapas así entera. Pero sí, un peligro terrible, pero imagínate qué iba a hacer. O sea, que me iba a agarrar del techo y iba a quedar como Olivia cuando viaja agarrado del otro barbudo machista ese, ¿cómo se llamaba? ¿De Popeye? No, de Popeye. No, bueno, pero Popeye era Popeye bastante machista. Ah. Eran los dos machistas, pero no era el otro. ¿Cómo se llamaba ese? El rudo, ¿cómo era? Sí. Bueno, no sé, todos saben de los que estoy hablando. Sí. Nada, el otro día se fue la tormenta, puse de vuelta el palo y quedó, zafó de los mejores. Miren, no sé, yo no creo en eso mucho de las supersticiones, de que alguien protege tu casa o qué. Pero la casa que viví durante muchos años, he hecho una casillita que con mucho amor hizo mi vieja. No sé, a la casa al lado se le había volado el techo, a la de otra, no sé, se le rompía algo. La casillita, todo el tiempo que estuvo conmigo, se mantuvo firme ahí al pie del cañón brindándome un techo. Está bien afirmada ahí a la tierra. Mis hermanas claramente decían, no, porque mamá te está cuidando. Claro, y bueno, sí, obvio, te está cuidando. ¿Nos fuimos? ¿Nos quedamos? Ya, vamos con un tema. Nos vamos con un tema que el Cushi lo pidió cuando llegó. Llegó y me dijo, poneme este tema. Mirá cómo primeré al Cushi, que... ¿Cómo sos, Cushi? Y, pero el Cushi está ahí en la producción sí, atrás. Sé, o sea, es esas personas que vos no ves, pero... Siempre está como el siempre sol. Siempre está. Es imprescindible, digamos. Yo la verdad que lo estuve cantando todo el día este tema. Ah. Está más lindo. Con ese toque de humor, pero también que te la aplica. A mí es... Vos no te metas, mejor. El que despide este programa soy yo, el Cushi.